¿Cómo no nombrarlos? Haciendo campaña primero para Cristina y después encolumnados por un puesto de mierda, pisando los cadáveres de sus compañeros, los cuales ellos decían que eran sus amigos, pisando sus cadáveres, ¿para qué? Para estar al lado del poder, del gobierno de turno, para estar en un puesto de mierda, quizás como dicen por ahí, para justificarse. Estando en este lado, conseguimos más casos, más cosas, para que los compañeros y las compañeras tengan para vivir o para comer. No sé si para vivir, quizás sea para sobrevivir. Yo considero que es una cuestión materialista, por una bolsa de papa, por algo que le llega a los que menos tienen, pisaste el cadáver de Darío, pisaron el cadáver de Maxi, y para eso, compañeras y compañeros, no hay vuelta, no hay vuelta de hoja, serán lo que siempre fueron y serán, cómplices, traidores, y por eso hay que nombrarlos, compañeros, porque no únicamente tenemos el enemigo enfrente en la política, sino también hemos tenido en las entrañas de donde estamos luchando para cambiar este país. Falta poco. Y los recuerdos me vienen. Me vienen los abrazos de Darío, ese abrazo que me daba con el alma. Me viene el Darío que me iba a visitar al hospital. Quizás en ese momento no lo podía atender cuando yo elaboraba la terapia intensiva. Y el loco se quedaba a un costadito que mis compañeros le permitían y se cruzaba de pierna y siempre tenía un libro para él, para leer. Un libro que siempre lo protegía con hojas de diario. Ese Darío que me viene a borbotones cuando yo salía temprano del laburo y me iba a la Plaza de Mayo sabiendo que Darío ese jueves estaría acompañando la ronda de las madres. Y yo le caía, y se lo he visto muchas veces felices, cuando me iba a llegar me decía, viejo, viniste. Y ese abrazo tan grande, esa mirada, mirarnos, y la felicidad de él, de que yo comparta ese momento en la cual estaba totalmente convencido de que tenía que estar en el lugar que tenía que estar. Ese Darío que se encabronaba, ese Darío que en cualquier momento del día, no importa si era a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, las 10 de la mañana, cuando nos llamaban por teléfono o cuando había algún problema, porque realmente era un gran referente, y él no quería ser un referente, pero sí era un referente, y era en los cuales las compañeras y compañeros se sostenían, y cuando había un problema lo llamaban, y a él no le importaba qué hora sea, iba. Y siempre sostuvo eso que en su dormitorio, el respaldar de su cama, sentir la injusticia ajena como propia. ¿Hasta dónde lo llevó? ¿Hasta dónde esa mano gigantesca lo llevó? ¿Hasta dónde? Y sigo insistiendo con esto. Todos hablamos bien, más o menos, regular, pero desde cada lugar de nosotros, con la voz expresamos y decimos que tenemos que seguir luchando. Vamos a los lugares que menos hay. Y es bueno estar ahí. Y es bueno dar la lucha. Y es bueno conversar con los compañeros y tener un ida y vuelta. Pero también en los momentos en los cuales sabes que tu vida está en peligro, en los cuales sabes que quizás en ese momento no te acordás de lo que vine luchando y lo que vine diciendo. En ese momento que tenés que preservar la vida por una cosa lógica, Darío llegó hasta el último. Y por eso digo que fue la palabra y que fue la acción. Y él volvió y se quedó para no traicionarse, para no traicionar. Porque en esos momentos todos preferimos irnos por una cuestión lógica. ¿Cuántos se quedan, compañeros y compañeras? ¿Cuántos le dicen a su hermano? ¿Cuántos le dicen a todos los compañeros y compañeras que estaban ahí en esa estación? se van porque nos van a matar a todos. Y se quedó. Y esa mano gigantesca, esa mano que le está diciendo, que le gritó y le dijo, el pibe se está muriendo, espere, no les alcanzó con eso. Y con toda la cobardía de esos malditos policías, hijos de una gran mierda, Facchetti y Acosta, pero no son únicamente Facchetti y Acosta, porque Facchetti y Acosta son el brazo armado del Estado. Y no se olviden, y no quieran, la justicia y los políticos, que nosotros nos conformemos con eso. Acá hay responsabilidades políticas. Hace 20 años que no tengo a mi hijo. Hace años, 20 años con extraño. Lo amo inmensamente, como amo a mis hijos y a mi hija. Pero no alcanza. No alcanza. Es una vergüenza que como familiares, que como querellantes, y no somos únicamente nosotros, sino hay tantas causas en las cuales nosotros tenemos que trabajar más que la maldita fiscal o el maldito juez. Y con lo que presentamos, con las testimoniales y pruebas y todo eso no les alcanza. Querían nombre y apellido, le dimos nombre y apellido. Le dimos el nombre de Juan José Álvarez. Le dimos el jefe de la gendarmería, el nombre del jefe de la gendarmería. No le alcanzó. Y cuando vos decís, te doy lo que vos estás pidiendo, arranca por acá, no, arranca por el otro lado. Y me cago en la mierda cuando les pregunto, después de tanto laborar y tanta bronca y tanto odio, decirle, ¿dónde tenemos el eslabón para llegar a la conducción, para llegar a las responsabilidades políticas? Todavía no hemos logrado. Todavía no hemos logrado, como si fuese poco, como si fuese una gran barrabasada, todavía no hemos logrado el hilo conductor para acusar a los políticos. ¿Cuánto hace falta? Seguramente acá hay mucha juventud, quizás algunos lo vieron, lo que pasó en la estación, pero no hace falta ser muy inteligente. Si vos tenés un poquito de gana, y si vos que sos fiscal, vos que sos juez, me parece que tenés que hacer un lugar en el cual, como dijo un compañero, tiene la oportunidad de hacer historia, no les alcanza. Quieren y desean preservar un puto lugar para seguir teniendo y escalando en el poder. Entonces nosotros estamos acá, a 20 años, gritando, pidiendo justicia. No es únicamente acá, porque venimos de una gran peregrinar o gira, el nombre que ustedes quieran. Hemos ido por distintas provincias, del norte hasta el sur. Hemos recibido siempre el cálido acompañamiento, las palabras, cómo van creciendo esos lugares de lucha en tantas provincias, y esos lugares que son esos pequeños fuegos que nos permiten mantenernos vivos. Esos pequeños fuegos que nos permiten tenernos vivos. Ese pequeño fuego que algún día será un gran fuego, como tanto lo decíamos. Ese día va a ser así. Ese día vamos a cambiar esta política de mierda. Ese día vamos a tener un verdadero poder popular. Insisto con esto, por más que por ahí algunos se sienta medio molesto, pero no me importa. ¿Hasta cuándo vamos a poner los muertos nosotros? ¿Hasta cuándo los muertos los va a poner el pueblo? ¿Qué pasará el día que los muertos los pongan los que nos están gobernando? Ahí cambiaremos todo este mundo. Sí cambiaremos esta bendita Argentina, porque no nos tenemos que olvidar. Y no me quedo en Ney Maxi. No nos olvidemos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y la cantidad de compañeros y compañeras. Hasta el 26 de junio, ¿cuántos han caído? Y del 26 de junio hasta el día de hoy, ¿cuántas compañeras y cuántos compañeros han caído por las balas del Estado, ejecutadas por la maldita policía o por cualquiera de las cuatro fuerzas? No nos olvidemos, somos responsables. Sabemos que el enemigo no duerme, pero que el enemigo también sepa que nosotros no dormimos. Entonces, da mucha bronca esta inacción, da mucha bronca esta injusticia, pero no me quiero quedar en la bronca ni en el odio. Me quiero quedar con mi hijo, no me quiero quedar con las imágenes de mi hijo en la estación. Me quiero quedar con el hijo vivo, con el hijo que se sonreía, con el hijo que se enojaba, con el hijo que venía y te abrazaba, con el hijo que no decía lo que estaba haciendo, lo que estaba construyendo, con el hijo que preocupado porque los compañeros y las compañeras no tenían una vivienda digna y su preocupación fue crear la bloquera, la primer bloquera, para que los compañeros tengan una vivienda digna. Y tanto se calentaba, tanto se preocupaba, quizás molestaba mucho. Algunos sostienen, y yo respeto el pensamiento, algunos sostienen que fue al azar, y yo considero que no fue al azar. Yo creo que Darío ha sido buscado. Darío, ahí en esa acción con su la mitad del cuerpo, afuera de la estación y la otra mitad del cuerpo adentro de la estación, después que le dieron ese itacazo, después que los amarrearon adentro de la estación, después que lo empujaron, el maldito de Franchiotti, el cobarde de Franchiotti, diciéndole está herido como estoy yo, pedazo de una gran mierda, tuviste una pequeña herida en el cuello, que dice una compañera, y seguramente sigo sosteniendo que si a compañero te hubiese podido romper la cabeza, te la rompería, porque sabía de que vos lo habías matado a Darío. Y el Darío ingreso inmenso, con esas pelotas tan grandes que tenía, ese convencimiento que tenía, se los estaba yendo, los estaba dejando, pero nunca permitiría de que los sometan. Se estaba yendo, y esa imagen quizás alguno recuerde, cuando estaba tirado ahí, con todo el daño que le habían hecho, un agujero grande, así en su espalda, poniendo todo, y hasta más allá de lo que pueda llegar a poner, querer incorporarse, para que sepan que para ellos no va a ser tan fácil la victoria, porque hay mucha resistencia, hay muchas pelotas, hay muchos ovarios para sostener esto, y no es únicamente Darío y Maxi, sino sería muy mezquino, y mi hijo no me perdonaría. Hablo por todos los compañeros y compañeras caídas, por todos los compañeros y compañeras que han dado esta vida para no traicionar, para no vender al compañero, para sostener esa lucha. Y por eso, como Darío decía, soy parte de los compañeros, soy parte de la sangre de los compañeros caídos. Han pasado 20 años y cuánta juventud, algunos no tanto, por supuesto, que también se consideran parte de la sangre derramada por Darío y por Maxi. Por eso no se crean de que acá nos vamos a correr. Estar acá es para que la sorda justicia escuche, para que la política escuche. Estamos totalmente, de todas formas, parados donde queremos estar parados, y no nos conformamos con la condena social. Queremos una condena que sea efectiva, que esté con la población carcelaria común. Y Franchiotti y Acosta, que tienen la posibilidad de salir, porque han cumplido 20 años, la posibilidad de salir, decimos que no a la salida de Franchiotti y Acosta, porque Franchiotti y Acosta responden al poder, son el brazo ejecutor, no son ladrones comunes, son los que llevan adelante lo que el Estado le dice. Por eso mismo se tienen que pudrir en la cárcel, y no nos vamos a correr, no vamos a dejar en esto, por amor y honor, por Darío, por Maxi y por todos los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Gracias, compa, siempre es bueno, muy bueno sostener, ver que ustedes sostienen la lucha por Darío y lo tienen tan arriba. No nos deja caer, y siempre repetimos como familia, si no nos deja caer a Darío, a nosotros como familia, tampoco nos permite que nos caigamos. Así es, los abrazo fuertemente. Gracias, gracias por amar, por respetar tanto a Darío y a Maxi. Gracias. Darío Santillán. Maximiliano Costecchi. 30.000 compañeras y compañeros detenidas desaparecidas.